un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en FM Alas estamos entre amigos. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, charlar un rato, simplemente para sentirnos cada día un poco mejor. Venía pensando hace un tiempito atrás, en realidad, de cosas que... ¿Se acuerda que hablamos de la felicidad hace unos días? Y también podemos hablar de alegrías también, ¿no? Sí, esto de la felicidad. Hay cosas que generan alegría, como por ejemplo, no sé, el nacimiento de un niño, cosas que nos traen a cada uno de nosotros un cacho de alegría, de emoción y todo eso. Pero yo hoy quiero hablar de otra cosa que me genera bastante alegría, que tiene que ver con nuestra madre tierra, nuestra América Morena. Una América Morena que es como que está empezando a despertar y está generando en muchos, fundamentalmente en estos pueblos olvidados, en los de a pie, en los postergados, en los pueblos originarios, un cacho de esperanza, porque en estos países como Chile, Bolivia, Venezuela, prontito nomás, si todo marcha bien en Brasil, empezarán a cambiar algunas cosas que para entendernos mejor sería unos gobiernos de izquierda, que nos llevaría un buen rato poder hablar sobre las izquierdas en América Latina, pero por allí hablar de países o presidentes o partidos políticos que llegan al gobierno, que nos dan una esperanza porque son un cacho más democrático y sus ideas, sus propuestas casi siempre salen y van de la mano con los de abajo, con los de a pie. Podemos recordar, por ejemplo, cuando en América Latina estaba Chávez, Evo Morales, aquí en nuestro país, Néstor Kirchner, donde había un pueblo contento, había un pueblo donde había alguien que se acordaba de ellos, se acordaba de nosotros. Se recuperaron muchos derechos que hoy son los que están peleándole a todo esto, ¿no? Son esas organizaciones que empezaron a surgir y donde un gobierno le daba bolilla. Así está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo aquí en Chile, por ejemplo, donde de a poquito van cambiando algunas cosas, porque también hay que saber que hay un sistema capitalista que gobernar con pensamiento socialista no es muy bienvenido. Si no, vengámonos aquí a nuestro país, donde se quiere hablar de ayudar a los pobres, donde se quiere ayudar a las cooperativas, a los trabajadores, saltan los terratenientes con los pies, con los tapones de punta como para que eso no avance. Y te hacen el boicot. Y hay que negociar. Hoy en nuestro país lamentablemente se encuentra negociando con esto, con los poderosos, con los que nos hambrían. Pero la esperanza siempre está porque hay un pueblo detrás. Solo falta que en algunos casos los pueblos empiecen realmente a hacer la revolución que cada uno debería hacer personalmente para que todo cambie. Esa sería una de las alegrías, una de las esperanzas, pero vaya coincidencia también, hoy, en un rato nomás, también esta América Morena está esperando un nuevo año. Un nuevo año que se inicia a través de la presencia de un nuevo ciclo de vida. Las plantas estaban dormidas, se empiezan a despertar. Algunos animales empiezan a cambiar su pelaje. Y así toda la naturaleza y nosotros mismos empezamos a cambiar nuestras vidas, nuestra forma de meternos en la naturaleza. Y es un buen momento para reflexionar sobre las alegrías que nos podrían traer si nosotros empezamos a mirar mucho más a nuestra Ñuque Mapu. De ella dependemos en todo, ya sea en la salud, ya sea económicamente, en nuestra vida misma. Si nosotros no cuidamos a nuestra madre, es muy probable que pronto nos tengamos que desaparecer de este mundo. Somos responsables de cuidarla, somos responsables de protegerla, de acompañarla. Y esta celebración que hacemos los pueblos originarios no es una moda, no es una onda, no es esto, ah, loco, ya estamos en año nuevo. No es eso, es otra cosa. Es un cambio rotundo de nuestras vidas. Es el vivir con y para la naturaleza. Con responsabilidad. Y ahí empieza esta cuestión que hace que todo tiene que ver con todo. Porque en la medida que no entendamos eso, tampoco podemos hablar de política, tampoco podemos hablar de ideologías. Porque todo, todo está ligado a nuestra Ñuque Mapu. Desde ahí partimos, desde ahí iniciamos todo. Y ahora es el momento de reflexión, es el momento de pensar qué vamos a hacer con nuestras vidas y qué vamos a hacer con nuestra Ñuque Mapu. Entonces, esto de reflexionar sobre los posibles gobiernos nuevos que vamos a tener en América Latina, en nuestra América Morena, quizás esté basado en la Pachamama. Si no, pregúntenle a Evo Morales dónde se apoyó para poder gobernar su país. ¿Y quiénes fueron los que los acompañaron en su gobierno? ¿Por qué no pasa esto en Argentina? ¿Será que es cierto que no nos reconocen todavía? ¿Será que no nos ven? Quizás sea el momento de hacerle notar que nosotros, los pueblos originarios, siempre, siempre tuvimos razón. Vamos a escuchar

hablamos de amor, de sol, de flores, y después yo le mando el usted ahí y dirá, al final, ¿qué onda? ¿O son es muy antaños? Eso es. Se tratan de usted. Pero vos sabés, bueno, que el usted es muy de radio. Muy de claro. Radio. Sí, eso es del usted. A veces está charlando con tu hermano y trata de usted. Pero bueno, es muy de radio. No sé por qué, pero son muletillas que. Que quedan ahí. Sí, que uno se lo va incorporando. Y por allá está Paula también. Paula. Que gracias a ella ahí estamos, sí, aquí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Está que habla, che. Sí. Te digo que está que habla, mirá, está ahí. Chico, qué momento vemos ese. Sí, sí, sí. Micrófono ahí que se está corre. Que habla, está que habla. Vamos, Paula. Vamos, vamos, vamos que va. Cuénteme algo. Escuché así como muchas voces, ¿verdad? En el pero tema en anterior. El tema musical, sí. Sí, está. Este tema está grabado por varios intérpretes de Latinoamérica. Ay, perdón, me picó. Es un tema de Armando Tejada Gómez y de César Isela. Tejada Gómez y la música de César Isela. Le cuento a algunas de las, sí, personas que estuvieron participando de este. Están. El cuarteto Guitarras de Uruguay. También está, bueno, César Isela, por supuesto. María Inés Ochoa, de México. Jorge Coulomb, de Chile. Chabela Rodríguez, de Puerto Rico. José Luis Pepe Guerra, de Uruguay. María Elena Melo, de Uruguay. Cabino Palomares, de México. Carlos Alberto Rodríguez, de Uruguay. Elena Gil, de Venezuela. Augusto Blanca, Cuba. Francisco Villa, Chile. Raúl Torres, de Cuba. José Antonio Rivera, de Puerto Rico. Raúl Castro, de Uruguay. Julio Lacarra, de Argentina. Luis Enrique Mejía Godoy, de Nicaragua. Y Juan Hernández Arriagada, de Chile. Una bocha de músicos, y vaya qué músicos, qué músicos, ¿no? Se juntaron para hacer este tema que es un himno de América Latina. Así que, bueno, nosotros quisimos acompañar y empezar nuestro programa con este hermoso tema y recordando así a don Armando Tejada Gómez, que siempre también lo tenemos en poesías por acá. Por ahora no lo hemos traído, pero infaltable. Siempre lo tenemos. Gracias. Yo le decía, ¿qué me cuenta? Además de eso, ¿no? Que me contó de los músicos. Le conté de los músicos. Preparándome para otra semanita fría. Sí. Que se viene. Así que, ahí. Que salga el calor de mi sol. Sí. Propiamente dicho. Porque, sí, está previsto para toda esta semana heladas. Bajas temperaturas. Le llaman frío polar. Es un fresquete, se llama fresquete acá en la Patagonia. Fresquete de la Patagonia. Claro, sí. Es un fresquete polar. Que igualmente varía el tipo de frío. Cuando viene del norte, cuando viene del sur, es como, ay, se sienten los huesitos igual. Como que es distinto. Está bien. Un frío de otro. Un fresquete más frío, otro fresquete. Claro. Es igual un. Un rechiflete, sí, más fresquete. ¿Y usted, algo para contar? Sí. Perdón. ¿Usted saludó a la audiencia? Le dije buen día, buenas tardes, buenas noches. Ah, entonces fui yo la maleducada, que no saludé a nadie más que a usted y a Paulita. Bueno, perdón. Saluda a toda la audiencia, está, que está ahí prendida. No, porque por ahí empiezan a llamar y dicen maleducada. Se metió a la casa nuestra sin saludar. Atreve. Es maleducación. ¿Bien? ¿Por eso? Dice sepárate. Sí, permiso. Entramos. Disculpe. Gracias. Nos vamos a sentar también, si no. Si nos permite. Sí. Nos tomaríamos unos mates si hay torta frita. No me venga con el dicho este, si no hay yerba. No, no, no, sé no. Qué. No, no, no. Claro, la hora. La hora, no estamos en horario. No dice nada raro. Usted estaba por decir algo. Yo lo corté. Decirle de varias cosas que han sucedido en estos días. Que tiene que ver con, bueno, una de las cuestiones son el fresquete, la helada, los accidentes por ahí de porrazos y otras cosas. Y me acabo de enterar antes de venirme para acá que hay un mini acuerdo o por lo menos están ahí con el sindicato ASPUR con el gobierno. Ah, sí, hoy había reunión, mañana tienen una nueva. Siguen con, pero sí, como que habría un pequeño acuerdo, así que ojalá que eso se dé, es un alegrón de que se dé de una vez por todas y que se solucione el problema de los compañeros de salud y que de paso mejoren también el sistema de salud. Porque hablando de esto, me acabo de enterar también por medio de comunicación de un accidente que ocurrió también lo leí, sí, un centro de salud que hubo una explosión y bueno, hubieron dos personas que están bastante graves. Sí. Y bueno, la imagen que se veía de ahí como me sale algo muy ventana, precario. Me sale Cerro Ventana, pero no me sale el lugar. Pero esa Cerro Ventana ahí al ladito, sí, entre, como es, Balcheta y Sierra Grande. Y así han venido otras consecuencias con el tema del clima y o el tema de la calefacción. Y esto en Maitén también hubo un caso en una escuela con varias personas afectadas. Con el tema del gas. Del monóxido de carbono. Eso es grave lo que acaba de ocurrir, sí, en el Maitén. Y grave también lo que acaba de ocurrir con esto de ese accidente, de la explosión, que hoy le preguntaba a un gasista que cómo puede ser que se pueda explotar, cómo puede explotar un tubo de gas. Entonces me decía, si vos estás cambiando un tubo de gas nuevo, recién te lo trajeron, el tubo de gas está lleno. Normalmente cuando hay una pérdida de gas, el gas sale para afuera, siempre. Sí. ¿No? Para que reviente tiene que ir para adentro el fuego. Sí. Entonces me decía que puede ser que haya habido una pérdida de gas y alguien fue o fumando o prendió algo y ¡pum! Ah, claro. En un lugar cerrado, ¿no? Sí, sí. Pero me decía es raro. Sí, es raro porque igualmente como condición los tubos de gas no te lo permiten en estar dentro del establecimiento, sino más bien afuera, hacer la conexión. Y me acabo de acordar, es con Anilleu, un paraje que chiquito, pero digamos, ahí es donde aparece esto que, hablando de salud, de ¿no? De o del sistema, vamos a hablar del sistema de salud. El lugar se lo veía precario. Sí, es lo que ¿no? comentaba. Un centro de salud para ese paraje. Y que además un enfermero cambiando el tubo de gas. Digamos, okay. Todo mal, sí, sí. En ese sentido. Digamos, y ahí es donde a mí me generaba toda esta cosa de. Cuando hablamos de salud, con el sistema de salud y todo ese sistema, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es decir. Sabían decir nuestros viejos que cada lechón en su teta es la mejor forma de mamar. Así es. Así que un enfermero cambiando el tubo de gas y además se le revienta, se le explota. Y está grave en el hospital de Artemio de Sati en Viedma, el enfermero. Uh-huh. Hasta hace un poquito. Sí, no sí, sé está. La última está. Noticia, pero es lamentable. Además, su hijo también se accidentó en ese momento. Bueno, hablando con esto, ¿no? De salud, que también en lo que hablaban de Maitén, también esto de la falta de recursos y cuestiones que no podían también como atender a toda, ya estaba colapsado con la cantidad de jóvenes internados, que ya no había más oxígenos para por si caía otra persona con complicaciones de respiratorias y eso. Entonces, una pregunta que y tome una pregunta básica que yo te hago. Sí. Si vos en tu casa sentís olor a gas, ¿qué haces? Es que a veces con el monóxido. ¿Yo qué hago? Sí. Yo ya me fui a la otra respuesta. Yo sí siento olor a gas. Primero que todo dejo ventana o puerta abierta y voy y cierro. Si tengo la llave de gas, cerrar la llave de gas. Y eso sería, digamos, lo que dicen de manual. Que te dicen cuando te colocan el gas, va el gasista y te dice, cualquier pérdida de gas, usted corte el gas, te dicen, sí. Automáticamente. ¿No? Sí. En esta escuela, Según algunas mamás que cuentan los alumnos, sí, que esto, este olor a gas no viene de ese día. Mm. Ese olor a gas venía de una semana atrás o sí, 15 días atrás. Ya el reclamo. Entonces, yo pregunto, como docente, sí, ¿no te enseñan que cuando hay olor a gas hay una pérdida de gas? Y que el olor a gas se va, ni bien ventilas, si vos cerrás todo, ni bien ventilas, el olor a gas se va. No te queda el olor a gas para siempre, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta fue de la directora de la escuela, uh-huh, diciendo que se habían olvidado una hornalla prendida, por eso el olor a gas. Ajá. ¿Cómo? Si vos ventilaste, ¿cómo el olor va a seguir? Resulta que no era eso. El olor a gas seguía, por eso el problema de los chicos y de los docentes. Sí, sí, es la... Primeros auxilios, se dice eso, que es, no solamente nos enseñan a los trabajadores, sino que también se supone que cada uno de los docentes deben tener en algún lugar una materia donde se llama primeros auxilios, salvar, resolver algunos problemas como este, por ejemplo. Yo me acuerdo de un docente de una escuela rural donde su calefacción era leña, uh-huh, un fogón tenía. No tenía ni cocina ni fogón. Sí. Y tenía sus primeros auxilios para poder lograr que eso no se le incendie, con sus chicos, con sus niños ahí, y que no se le queme ninguno. Eso es saber manejar un lugar porque, bueno, lo aprendiste en algún momento. Yo ahí, mire, no sé cómo hablar del tema y decirlo, porque por ahí uno dice, sí, uno tiene esto, ¿no? Todo lo que se debe hacer, pero no es tan fácil decir no se da clase, no se da esto porque está esto de arriba, después vienen y ¡pac! Te bajan y ahí es donde vas a decir ¿qué pasa? Bueno, entonces la responsabilidad está allá arriba. Y... pero yo cuando mando a mis hijos a la escuela, la sí, primera sí, responsable es el docente. Después me puede decir que el responsable... Es más, hoy decían... Y seguro que te van a decir que lo responsable de eso es la guerra. Porque así te sacan. Sí, sí, sí. ¿Quién se va? Entonces te dicen, no, el problema es la guerra. Por eso, bueno, explotó eso. Nadie se hace cargo. Pero la cuestión pasa por ahí. Hacerle primero cargo a quien vos llevaste tus hijos, que es el docente. A partir de ahí, discutamos a dónde llevamos el problema y a resolverlo. Y ahí empieza el otro problema que hablábamos. Hablábamos de salud y hablábamos de educación. El sistema de salud y el sistema de educación, ¿qué quiere que te diga? Lejos de que se le resuelvan muchas cosas. Así es. Lejos. Así es. Pero bueno, una buena es que si todo sigue bien encaminado, entre hoy y mañana, algo positivo para el personal de salud. Sí, por lo menos todo esto que se dice llega a buen puerto, ojalá, uh-huh, ojalá. Porque ahí vamos a reivindicar de nuevo, vamos a reivindicar la lucha. Que muchos reniegan de esa lucha, y hablando de esa lucha me tengo que acordar de los camioneros, los muchachos que manejan un camión. Uh-huh. Los muchachos del camión también están de paro. El tema es que cuando te cortan todo, ahí nos damos cuenta, ¡oh, qué importante que son! Es que cada pieza del ajedrez de cabeza es súper importante. Tenemos que hacernos responsables de cómo nos manejamos en nuestras vidas acá, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros nos vamos a hacer cargo de esta partecita. Bien. ¿Te parece? Vamos a hacernos cargo de esta parte. Vamos a poner un tema musical y le vamos a ir diciendo ya a los que están ahí prendidos al programa que ya la casa, tenemos que abrir la puerta de la casa. Ajá. Llegó un invitado. Bien. Al... Si los que leyeron, uh-huh, los mensajes que hemos mandado por las redes sociales, saben de quién se trata. Así que... Y el que no... El que no... Esperará después del tema musical y sabrá quién está con nosotros hoy. Exactamente. Aquí. Así que tenemos amigos. Así es. Bien. Vamos a escuchar Tierra Querida por Natalia Lafourcade. Tierra querida que tanto me ha llegado. mi dulce aliento. He respirado tus aires y tu nostalgia. He saboreado las aguas de tu rocío. Tierra querida que tanto me has regalado. Cuántas historias en ramas entrelazamos. Latidos de campo con sol dorado, siento crecer a mi alma de tus abrazos. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida, eres tú mi tierra, cariñito lindo. Sí, llegando y con esto frío. Y con los matecitos tomados. ¿Sabe qué? Uno cada tanto visita el baño. Exactamente. Hay que ir a ver qué pasa. En el campo dicen, voy a ir a ver cómo están las estrellas. Claro. Sale con el fresquete afuera. Pero bueno, cada uno se maneja como puede. La suerte que tenemos acá es que tenemos bosques. Yo te podría decir, por ejemplo, en Conanilleo nomás. Salí afuera donde tenés claro. los neneos que son 20 centímetros de alto. Claro. El más alto. Así y fíjese que, bueno, de dónde viene claro. el viento. La otra. ¿Sí, esa no? La otra. Así que bueno, es complicado en algunos lugares. Acá tenemos suerte. Ustedes tienen suerte en todos lados. Los varones. Bueno, pero yo nosotros en general. Nosotros cerramos los ojos y no nos ve nadie. Está bien. Pero. Sí. Vos anunciabas de que íbamos a tener visita. Nuestro programa se caracteriza por ser amigueros, por eso le pusimos entre amigos este programa, porque si hay una de las cosas que es linda cuando uno hace radio es tener amigos para charlar. Uh-huh. Y si tener amigos que además de charlar traen su guitarra y cantan y traen su música, mejor todavía. ¿Por qué? Dos cosas tiene. La radio se ha hecho para charlar y también para escuchar música. Okay. Y el amigo que está con nosotros tiene esas dos posibilidades. Así que, y nosotros que por hablarnos nos llevaron preso, tenemos para rato. Claro. Así que, si Yo le doy el placer de que lo presente al señor. ¿Lo voy a presentar? Sí, por favor. ¿Quién nos visita? El gusto, el honor de presentar a Adrián Vivas. Que es, para mí es un honor. Siempre que escucha, es muy famoso acá en la comarca. Se escucha mucho. Sí. Adrián Vivas va a estar. Y yo decía, ¿quién será Adrián Vivas? Y tuve así la oportunidad de conocerlo hace poquito. Pero ahora. Lo tenemos aquí y vamos a charlar largo y tendido. Primero que lo vamos a conocer y todo eso para saber quién es. Porque yo, sinceramente, no lo conozco. Lo conozco que canta y toca la guitarra y todo, porque hemos estado en algunos lugares donde ha hecho su presentación. Así pero es. Bueno, ahora lo vamos a conocer, para eso lo hemos invitado. Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va? Es un gustazo, dijo que tenga. Muchas gracias por la invitación. A la producción. Sí, nuestra productora se va. Nos conocemos bastante en las movidas. Ajá. Así que bueno, no, un placer volver a la radio. Hace rato que no venía a Alas. Así que gracias a la invitación, es un placer siempre venir a, bueno, entonces bienvenido a conversar y con mi guitarra, a conversar bien, con mi guitarra. Bien, ¿quién es Adrián Viva? Es un cantor popular, nada más que eso. Ajá. Simplemente, hijo de cantores, hermano de cantores, ahijado de cantores, vecino de cantores, primo de cantores y amigo de cantores. Ah, así que está todo, está listo, completo. No podía ser de otra hace manera, mucho que si está me quedaba por... otra cosa me desterraba. ¿Hace mucho que estás por acá? Digo, por acá, por la comarca. En digo, total, ¿no? En total, hace 20 años, un poquito más. Lo que pasa es que me fui, volví, me iba, volvía. Y hasta que me quedé, ya que mi hija me vino a buscar acá, hace más o menos 6 años, 7 casi. Y que te instalaste. Me volví, que ya tengo toda mi ropa acá. Ya te instalaste. Hasta aquí el dentrífico, ¿no? Sí, todo. Ah, listo, ya está. Bueno. Ya está. Pero en realidad hace 20 años que vibro la comarca, así. Tengo claro. Amigos de más de 20 años, así, acá. Así que... No, es medio raro decir hace 6 o 7 años y hace 20 años. Claro, que hay gente que te conoce hace 20. Claro, sí, sí. Y hay gente que no me conoce o que me conoce de recién. Exactamente, sí. Sí, nosotros te conocemos tu música, digamos, ¿no? Pero nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar. Asociar los temas musicales, la guitarra, con él. Con la cara. La cara. Completo está. Sí. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Igual otra vez por la invitación. Siempre, o sea. Uno anda tocando nomás, no es que es muy famoso ni nada, uno nada más trabaja de esto. Yo personalmente trabajo de esto y nada más busco tocar lo más que pueda porque no puedo vivir de otra cosa. Claro. Y por ahí se cree mucho de un artista y en realidad es lo que hace cantando en el escenario después. Somos todos iguales, no es para tanto tampoco lo que hay que ver, digamos, ¿no? Claro. Sí, por ahí uno quiere decir algo con la música y con el trabajo de día a día, diario, somos laburantes, obreros de este camino. Nada claro. Más como cualquier otro, un albañil, un mecánico, somos muy parecidos. Nada más que nos tocó el camino de la camino música. Musical, pero es lo mismo. Está bueno. Somos obreros de la música. ¿Y qué estilo? Más que nada folclore o popular latinoamericano, conozco bastante de eso, mi camino me ha llevado por todos esos lugares, pero principalmente me dedico al folclore argentino. Uh-huh. Yo ya puedo pedir, porque usted va a empezar con preguntas, y la gente creo que ya está prendida ahí para... Alguna de estas con el pañuelo por si se baila una toca una samba o algo, lo escuchamos y después seguimos con otra pregunta. Yo no tengo drama. ¿Te parece? A ver, bueno, sí. Así va entrando en calor los dedos. A ver, yo siempre ando con carpetas y algunas cosas me las aprendo de memoria, otras me las olvido de memoria. Que esas son las cosas que por allí uno admira de los músicos, ¿no? Es decir, primero la memoria, de acordarse de todos los temas, de memorizarla, después sacarlo en la guitarra y cantar, ir a subir a un escenario y acordarse en el escenario el tema. Claro. Eso, la verdad, yo admiro. Muchas cosas juntas. Sí, muchas cosas juntas, que por así uno no... Bueno, son también... Dentro de poco voy a cumplir 30 años tocando en el escenario, digamos. Que no es poco. No es poco. Y así que es como que uno se dedica a esto, si no, si a lo que uno se dedica se lo hace mal, nos dedicamos a otra cosa. Hagamos otra cosa. Sí. Bueno, les comparto alguna canción mía por ahí. Una chacarerita. De tanto buscar olvido me han encontrado estos versos. De tanto buscar silencio me he convertido en un sueño. Si no tengo nada quiero, solo quiero lo que puedo. Y el hecho de andar cantando me acomoda el fundamento. Solo el tiento ha de aguantar a este corazón legüero. De quebracho se iba el flor, de las cabras el retumbar. Y acá ya me voy solito, despacito y sin chistar. Porque aquel que anda a los gritos tiene mucho pa' callar. Seis luces tiene esta vida, la encordada es compañera. Pa' mostrarte lo que quiera, la tenés que hacer sonar. Los amores, los amigos, los dolores, los olvidos. A esta tierra hemos venido pa' aprender y pa' curar. Solo el tiento ha de aguantar a este corazón legüero. De quebracho se iba en flor, de la cabra el retumbar. Y acá ya me voy solito, despacito y sin chistar. Porque aquel que anda a los gritos tiene mucho pa' callar. Gracias, gracias, muy bueno. ¿Chacarera? Esta se llama La Trunca Mota, es mía, la compuse hace poco. Muy bueno, che, muy bueno. Buena letra. Una... Compone, canta, toca la guitarra muy lindo. Pero, ¿qué? Invitado, Paula. No. ¿Qué nivel? Vete a la silla, Paula. ¿Eh? Vete a la silla. Gran bailarina la Paula también. ¿Ah, sí? Ya lo vamos a encontrar. Sí, vos sabés que yo estoy medio perdido con el tema de las peñas, esas cosas no... Y además creo que coincide con los ensayos nuestros y no podemos estar tampoco. Sí. Pero bueno, ya nos vamos a acercar, así que nos tenés que decir dónde también. Y hay bastante, por suerte. Los martes tenemos ahí, empezamos la semana en Cosecha, en un lugar ahí, en un bar, todos los martes, hasta ahora. Y después jueves, viernes, sábado y domingo, donde salga, digamos, ¿no? Es bastante aleatorio, pero siempre estamos tocando. Mira qué bien. También soy guitarrero de... Lo acompaño a Palín Poseto, que es gran cantor también. También lo acompaño al Toby Villa, que siempre viene, un bandoneonista muy, muy conocido que viene siempre. O sea que si no toco yo, si no canto yo, estoy tocando. Así que estoy en todos lados, digamos. Sí, sí, sí. Mirá que yo bien. Lo escuché que dijo que hace 30 años que está en el escenario, pero empezaste de muy joven arriba de un escenario. Y tengo bastante años también. Parezca mentira. No lo dijiste, viejo, no trataste de viejo. No. Por eso le digo, porque dice 30 años en el escenario, no, y digo lo, que empezó los, de muy joven. A los 9 empecé a estudiar guitarra, de los 9 años, y a los 17 me subí a un escenario, digamos. Mirá. Claro, no vida. Hace 30 años todavía, si no, para que saquen la cuenta, todavía no hace 39, no hace 30 años, digamos. Ajá. Tengo 44 años. Toda una vida, sí, prácticamente. Sí. La verdad que sí. Con la música. Sí. ¿Y cómo te va? ¿Se puede vivir de la música? Y tiene sus momentos. por ejemplo, he tenido años como este que sí, hay otros años que no tanto, pero igual me dedico a lo que sería al costado de la música, que tiene que ver con la música, claro. O dar talleres, claro. O de bombo, de canto. También doy talleres, que no estoy dando ahora nada porque lo que más me gusta hacer es cantar, y lo que me lleva más tiempo, y lo que no es que no disfruto dar talleres, pero es como para todo tenés que tener tiempo. Y mucha garganta, porque si uno va a dar un taller está hablando todo el rato, claro. Y después cantar todo el tiempo es como mucha garganta que a uno le lleva, claro. Sin contar el cuerpo, ¿no? Y todos los lugares que tiene que ir. Entonces, como este año post pandemia, se abrieron un montón de lugares, los lugares tienen un montón de ganas de tener movida, la gente, claro. Tiene muchas ganas de salir. Y los artistas, los cantores, los bailarines, tenemos la gana de siempre, no es que tenemos más ganas, claro. siempre fuimos así, no hay otra, claro. que ahora tiene mucha ganas de tocar, no, siempre tuvimos mucha ganas de tocar, claro. Nada más que ahora se abrió mucho por todo esto que sucedió, y se abrieron para tocar días de semana, claro. Yo siempre toqué los, sí. Fines de semana los más que pude, ahora se empezaron a hacer con cosas martes, miércoles, qué bueno. Jueves, y bueno, estamos para esto. Así está bien, está bien. Yo vivo plenamente de la música hace unos años, y cuando no he podido, cuando no ha salido mucho, he dado talleres. Nunca lo he dejado de dar, solamente este año no me pude hacer el tiempo para darlo porque estoy tocando muchísimo. Bien, eso está bueno. Qué bueno. No, está muy bueno. Está muy la bueno. Verdad que sí, se puede vivir de la música. Estoy bastante gordito. Digamos, tengo una hija, la mantengo con su madre, ¿no? También, pero sí, se puede. Se qué puede. Bueno. Hay qué que bueno. Trabajar bastante. Sí. Es un. El tema producción es muy, muy arduo porque. Siempre nos hacemos la producción nosotros. Hemos tenido por ahí alguna producción de un tercero, pero siempre tiene que ser de mucha confianza, ¿no? Esa producción. Pero más que nada, el laburante independiente labura solo, ¿no? Uno se hace las canciones, el repertorio. O sea, y ni hablar, yo no tengo vestimenta, yo me visto como estoy acá, claro. Toco, digamos, ¿no? Pero el arreglo siempre con el comerciante es un tema, digamos, porque nadie es malo, pero son dos mundos completamente distintos. Sí, porque estamos acostumbrados de que los músicos son para acompañar algo y gratis. Totalmente, totalmente. Nunca se sabe las horas que tuvo en la silla practicando lo que toqué recién. Es que lo compuse yo, bueno, no me gusta así, no, bueno, le voy a hacer una onda en el estribillo para que no sea tan simple, bueno, el dedo acá, el dedo allá, hasta que a uno le salga, nadie sabe cuánto a uno le costó, claro. Esa idea, esa forma, las cuerdas, la cuerda tan carísima, la guitarra, ¿no? O sea, sí. Es como... Sí. Es tremendo, ¿no? Entonces ese lado es el que se está aprendiendo también a valorar. Yo creo que estamos aprendiendo. Yo también aprendo a valorar otras cosas que se me habían escapado, digamos. Es como bastante... parece que estamos todos en la misma, ¿no? O sea, sí. Cada uno aprende de... Estamos aprendiendo de todo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nosotros somos bailarines y también nos encontramos a veces con esta cosa de que te hacen esperar, no sé, en el camarín una o dos horas. Y le pasa lo mismo a los músicos que están ahí, ¿en qué momento puedo subir? Y por ahí sin atención, sin que te traigan un vaso de agua o algo, ¿no? Y yo a veces pienso que sí, el bailarín, la bailarina está todavía más abajo, sí. En ese pensamiento de... En algunos casos de relleno estamos. Sí, totalmente. Sí. Lo hablamos siempre con amigos, amigas, bailarines, bailarinas y lo que sucede en el trato, en la valoración, es tremendo, digamos, ¿no? Sí, y eso, sí. Bueno, es trabajarlo y es decirlo, ¿no? También. Yo creo que sí. Nosotros no nos podemos quejar por acá en esta zona, porque acá sí, el Bolsón, la comarca, tiene esa cuestión de empezar a valorar a sus músicos, a sus... Es despacio, pero creo que se está dando. Despacito. Yo creo que Bolsón tiene esa magia que... sin desvalorizar otros lugares. Insisto que cada lugar tiene su magia, su presente y su enseñanza y su aprendizaje, ¿no? Cada lugar. Pero acá pasa algo que la gente toma conciencia enseguida, uno les dice y comprenden, ¿no? A mí me lo dicen también, yo soy parte de esta sociedad, digamos, claro, ¿no? También aprendo si me dicen algo, ¿no? O intento si pasó algo malo. Pero acá pasaba con... Generalmente tocamos a la gorra, ¿no? O al sombrero, que le queremos sacar esa palabra gorra, sombrero, la caja. La caja, ¿no? De algo. Yo le puse la caja mágica como claro, para sí. Sacarlo de ahí, de contexto. Y también a lo primero eran como sobras que a uno le daban, ¿no? Monedas, sí. Billetes de vueltos, de 10, de 20. Entonces, bueno, dijimos, ¿no? Bueno, acá hay que hablar porque la sociedad tiene que entender cuál es... o sea, no se cobra entrada para que sea... para que no sea excluyente, ¿no? Pero esa entrada, o sea, lo dejamos al valor de la gente, digamos, ¿no? No te digo, si vos no tenés para la entrada, entra igual. Pero si justo tenés y te da para valorar el mango, trabajo... Claro. Claro, sí, claro, sí. Entonces, acá generalmente nos va mejor en la retribución fuera de temporada que en temporada. Mirá. Porque el turista no sabe de esas cosas, de la gente, no valora tu trabajo, salvo que lo sepa, que sea artista, que te conozca, que no sé cómo cayó, que le tocaste el corazón, no sé cómo sea. Sí, hay varios puntos, pero generalmente viene porque está de vacaciones y bueno, se encontró con vos y bueno, te pone un vuelto, pero la gente de acá no te pone un vuelto. Así que tengo que reconocer que sí. Acá suceden cosas muy bonitas y en todo el año, digamos. Yo soy re charlatán también, ¿eh? No, está bien. No, pero bueno, es el... A buen puerto venía acá entre amigos, que a veces Pablito me dice, oye, hoy sí, me hablaron bastante. Bueno, invita a capaz que hay otro. Sí, podemos escuchar un tema musical sí. Y después del tema que iremos a la tanda. Ah, nosotros también tenemos que vivir, ¿no? Y sí, también. Hay la radio vivir. Tiene también claro. Sus estructuras que las vamos a respetar. Bien. ¿Toco yo o toca...? Dale, vos hablabas de que también hacías canciones. Sí, la que pasó era una canción mía. Compuso él. Hago otra mía, ya que está. Que la suelo hacer... Yo en realidad me equivoqué en la pregunta. Ajá. Yo sé que haces canciones tuyas, que las escribís vos. Yo me refería al ritmo. No chacarera, sino... canción esta de por ahí no de escuchar más que de está bueno, sí. Pero no dale con lo que había pensado. No, esta es un aire de canción, tiene un aire de chacarera, pero es más canción. Estoy pensando en lo que me está diciendo, sí. Esperá que voy a afinar, que saqué la guitarra del estuche y... Ah, no, y el cambio de temperatura acá, sí. Seguro. Sí. Si nosotros se vamos a venir así... ¿Y por qué estaba hablando así? Se me aflojaron las cuerdas vocales. Se afilaron. Claro. Por el frío, digo yo, siempre. Por eso un vaso de caña no vendría mal. No es. A ver si me acuerdo hace rato que no la canto. Una canción que le hice a mi hijita, cuando era muy chiquitita. Si está escuchando, porque le dije que iba a cantar. Para vos, Sacha. Niña del monte, has querido llegar trayendo torcasitas de tu palpitar. Ternurita del monte, viniste hasta acá con ternura de flores, mariposita. Y en tu mirar la profundidad, qué misterios anidan en tu almita. Del monte, manos de algodón, en tus ojos el río y el color marrón, dame caricias y sueños y pajaritos que desprende tu risa cuando te miro. Cielo y nubes son tus piecitos y es un copo de azúcar todo tu cuerpo. Para febrero todo el calor de la vida que juega en nuestras manos y en la miel de tu cielo todo el sabor de la tierra que ha dado su mejor canción. Sachamalen de mi corazón, qué misterios anidan en esta canción. Y en tu mirar la profundidad duerme y juega pedazo de mi corazón. Son, son. Wow. La niña debe estar. Qué hermosa. Es hermosa, hermosa. Realmente, felicitaciones. Bueno, muy lindo gracias. Tema. Es muy una lindo canción. Tema. Ahí está la que yo pedí. Para escuchar eso que te hace vibrar el corazón. Bueno, es eso, muchas para gracias. Eso. Muchas gracias. No sé si tenía algo. Pero, usted haga preguntas. No. Viste que nosotros estamos en este momento, los pueblos originarios, en la etapa de el renacer de la vida, el año nuevo. Por acá se le llama el año nuevo mapuche, porque bueno, estamos nosotros por acá, pero es un año nuevo de la vida, de renacer de las plantas, de las flores, de los animales y todo eso. ¿Qué te ha traído todo eso a vos por acá? ¿Has conocido algo? ¿Te enteraste de algo? ¿Sabés? ¿Te han chusmeado algo sobre sí. esto? En realidad es, bueno, cuando me te escuchaba hablar recién, naturalmente me sale como que, no sé si es mapuche, es como de la vida, es de digamos, la vida. ¿No? O sea, sería un ignorante no entender que el sol está volviendo, digamos, claro. ¿No? Claro. O sea, me parece que es de esta tierra directamente, ¿no? Me parece que nos pertenece a todos, seamos exacto. o no mapuche. Exactamente. Yo nací en Santa Fe, digamos, igual allá vuelve, está volviendo el claro. sol, digamos, ¿no? Sí, es sí. como de este en lado. Bolivia lo mismo, todo. Claro, claro sí, sí. O sea, sin decir, digo, no es que no es mapuche, digo, me parece que estamos todos viviendo ese nuevo año. No lo entendí de grande, igual no, tampoco lo supe de chiquito. Claro, claro, yo lo traía precisamente para eso, porque casi siempre se menciona que es el año nuevo mapuche. Y claro. yo digo, ¿qué? ¿Un año nuevo yo? Claro. En realidad es de la humanidad, es de claro. nosotros de acá, de este lugar, ¿no? Sí, de esta, sí. De esta América Morena que nos toca esta parte. Y bueno, estamos en esa situación en este momento, que no es en el 25 de, o claro. el 1 de enero, es claro. ahora, sí, es sí. la vida. Es la vida estamos celebrando, ¿no? Estamos... O sea, renueva toda la flor, la floración, la tierra, exacto. el sol. Bueno, nos pone más contentos porque empieza a volver. Claro, los, ¿no? días, los días para los que laburan son un día más largo. Claro, sí. Igual la costumbre de cómo nos han criado nuestros padres sin tener la culpa tampoco, ¿no? De por sus padres y sus padres y sus padres y claro. sus padres, ¿no? Hay un montón de cosas que... Me parece que un tiempo... De coyuntura, digamos, ¿no? De, bueno, a ver, para dónde salimos, ¿no? De todo esto, porque es un tiempo muy especial que estamos viviendo. Como el vocabulario también, ¿no? Como lo inclusivo. Lo inclusivo, claro, ¿no? Lo excluyente. Hay formatos que estamos aprendiéndolo, que podemos renegar o no. O sea, hay que batir eso y ver qué queda en abajo del colador, digamos, exactamente. ¿No? Exactamente, sí, sí. Pero bueno, somos partícipes de todo eso que... O sea, como con lo que vinimos viviendo y con lo que este nuevo tiempo lo que nos está brindando, digamos, ¿no? Así que de acá saldrá Vaya a saber algo nuevo, ojalá que algo bueno, dijo. Ojalá, ¿no? Ojalá. Y me gustó esto de debatir, porque y la suerte que tenemos nosotros de estar viviendo esta época, porque seguramente nuestros hijos, nuestros nietos, quizás vean el resultado. Y fuimos nosotros los que batimos esta cuestión, ¿no? Es decir, ellos van a estar batiendo otras cuestiones. Claro, claro, decir, mirá la macana que se mandaron estos viejos. Y yo creo que nosotros estamos viviendo lo que también nuestros padres han movido, claro, el volador y lo que ha quedado, digamos, claro, ¿no? Y, por eso, y así sus padres y sus padres, me parece, claro, que es todo una... Sí, es generar esa conciencia, ¿no? Es decir, de hacernos cargo de lo que nos toca. A nosotros nos toca esta época, nos tocó acá. Y bueno, dejemos algo en esta vida como, claro, para que la cosa, bueno, el día de mañana le cueste menos batir, digamos, claro, ¿no? Claro, que sería un poco eso. Claro, sí. Igual a mí me cuesta tener la costumbre de recién entré y Henry me dijo feliz año, ¿no? Y ahí dije, claro, ¿viste? Claro. Y le devolví el saludo, digo, claro, sí. Esa conciencia del otro que me marque, que me hace acordar y digo, sí. Claro, vamos, es un digamos, nuevo, sí, estamos... es como también hacer la costumbre, digamos, ¿no? Claro, es muy loco porque estamos en este momento, estamos enfrentando un sistema que nos, claro, enseñó que el año nuevo es en otro momento. Pero estructuras, claro, que tenemos de siglos. Claro. ¿No? Y que están re... Sí. O sea, hay que romperla porque están duras. No, es muy... Es complicado. Sí, esperemos complicado, que, aunque sea, se logre una grieta para... esas grietas no. Grietas. Otra cosa. No, claro. No otra se cosa, me vaya para esas grietas usted. No. Yo soy la mala siempre del grupete acá. Y tenemos que ir a la tanda publicitaria. Está bien, la que pone en orden, digamos. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Ahí. Así, le escucho. La palabra es un acuerdo hecho sonido. O la palabra es el sonido de un acuerdo. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. Acompaña charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el Camino de los Nogales. Y los miércoles, de 10 a 14, todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Mata fuegos, matafuegos, el bolsón. 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Señalización y para su vehículo. Matafuegos, el bolsón. En Onelli 3224. Matafuegos, el bolsón. Vamos a comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Arepita! Con ganas de comer arepa. Tienda Herbal. Hay un verso por cada verso, una esquina. Una tienda de productos únicos para acompañar una salud integral, elaborados por manos locales de principio a fin. Variedad y diversidad, preparados herbarios y fitocosmética, hierbas aromáticas y medicinales, blends de hierbas, condimentos y especias, frutos secos, productos cosméticos naturales, faciales, corporales, capilares, higiene personal, tinturas madre, materias primas para elaboración de tus propias alquimias, aromaterapia y otras hierbas. En la tienda herbal vas a encontrar un mimo al alma y al cuerpo. Tienda Herbal, de lunes a sábados, de 11 a 15 horas, en Onelli y Roca, en la Feria Franca de la Agricultura Familiar. Esto fue una tanda publicitaria. Publicita tu comercio. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Necesitamos urgente la aparición de vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Estás escuchando FM Alas 89.1. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas, en Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. Ponemos de acuerdo y lo hacemos. Bueno. Y sí, hacemos música. Hacemos música. Ahí, claro. Ella. Es Paul. Ella maneja. Nos sorprendió ahí. Estábamos charlando con el amigo. La verdad que tendríamos que haber dejado el micrófono abierto. Sí, es verdad. ¿No? Sí, sí. Las cosas que se hablan del. Algunos dicen fuera de cámara, nosotros estamos fuera del micrófono. Con la lucecita apagada. Claro, exactamente. Claro, porque donde nos agarró Paula era que estábamos hablando que nos encantaría que el programa nuestro es música y si tuviéramos músicos en vivo, todos los programas sería genial. Y que en su momento le contábamos a Adrián que nosotros lo habíamos empezado a hacer y nos agarró la pandemia. Así es. Pero esa es un poco la idea. Claro. De que los músicos vengan, pero si nosotros pudiéramos ir a los músicos no estaría mal. No, estaría. Sería genial porque con todos sus equipos, claro. No sé, a mí te digo, me encantaría, solo me falta que los músicos me digan venir, pero no, sí, sería cuando genial quiera, hacer un cuando programa. Quiera, la verdad que hay algunos lugares que se prestan más que otros, ¿no? Pero hay está buenísima la idea de hacer una radio. La Radio Peña. Claro, sí. El programa nuestro da. Ya está, Radio Peña. Da para saber. Le tomamos la frase. Sí, está sería bueno. Genial. Sí, bueno, sí. A mí me encanta. Cuestión de organizarlo, está bueno, me gustó. Me gusta la idea. Un jueves, porque decías que estás tocando día sí, de hoy semana. Justo no, por eso daba la. Era el día. La causalidad de venir, sí, así que bueno, está bueno. Sí, con razón que nosotros no podemos ir a la peña, sí, tratamos radio. Sí. Bueno, ¿nos querés contar más en qué lugares tocás, los días, o cómo contactarse con vos para ir a la peña? Para, sí. La peña. Para contactarse conmigo puede ser ahí mismo donde me viene la peña. Sí. Si no, bueno, por las redes sociales, por Facebook, Instagram, con mi nombre, así. Bien. No es nada. No es ningún nombre famoso. Adrián, lo que pasa es que no te contamos sí, que este programa se repite en Viedma, en Radio Encuentro de Viedma. Bueno. Y bueno, si vos no le das un número de teléfono o un lugar, ¿quién dice que por allá la cultura de Río Negro te contrata para ir atrás? Alguna vez hemos ido, cuando un tiempo viví en Fisque Menuco, en el Valle. Sí. De ahí iba mucho a, bueno, lo que es Cholechuel, bueno, en todos esos lugares. Y hemos llegado a Viedma también, hemos tocado ahí en un lugar que llamaba el Café del Mundo. Sí, Café del Mundo. Patagones también hemos tocado ahí. Hace rato grabando porque ahora me fui un poquito más lejos, digamos. Claro, sí, está medio complicado. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, ahí por las redes sociales me encuentran como Adrián Vivas, o en Facebook y en Instagram como Adrián Vivas Música, de cualquiera de esos lugares. Me pueden contactar. Claro. Sí. Bien. Y bueno, que... y ahora, sí, tenemos, bueno, el ciclo de los martes ahí en Cosecha, Dorrego y Perito Moreno, creo que es, más o menos. Después tocamos siempre en lo que antes era Tinta, que ahora se llama Montaraz. Sí. Ahí también en el paseo. Sí. Ahí tocamos, no tengo días fijos, pero sí todas las semanas toco ahí, o algún jueves, o un viernes, o sábado, domingo, cualquiera de esos cuatro días. Siempre. Tenés un espacio ahí. Sí, es como que organizamos con lo que me queda más o menos ahí libre a mí también. Es claro, como bastante. La verdad que tenemos muy buena onda con Lore, que es la dueña, y bueno, ya somos amigos. Claro, Lore es de que lo que era Tinta Roja antes. Claro, que antes era Tinta Roja, después se mudó. Claro, que ahora estaba, no me acuerdo en la calle que era, pero ahí. ¿Pueyrredón? Creo que sí. ¿Pueyrredón? La verdad que eso no me acuerdo. Bueno. Por ahí. Después se mudó y se hizo Tinta y ahora pasó a ser Montaraz, Bar de Montaña. Bueno, ahí tocamos. Ahí vamos a estar tocando el primero perdón, de. ¿Siguen los mismos dueños? Sí, sí, sí. Ella sí. Después no sé sus socios, pero sí. Claro, ella sí. Después, bueno, el primero de julio vamos a estar tocando ahí con Leo Gómez, que creo que Leo viene el jueves que viene. Leo Gómez, con él tenemos un dúo de música no tan peñera, sino más para escuchar. Sí. Yo soy percusionista también y toco, aparte de bombo, toco percusión, digamos. ¿Pero y por qué no vienen los dos? ¿Pues no coinciden? Y el jueves que viene yo toco en Esquel. Ah. Y no puedo venir. Bueno, pero un día más. A esta hora estoy en Esquel el jueves que viene. Bueno, pero vamos a tener que juntar un día. Pero bueno, viene Fernando Rossini, que es un cantor tucumano también, alto cantor. Y él viene para tocar el viernes. Viernes primero ahí en Montaraz. Ajá. Eso. ¿Y no se quedas para el jueves? Llega el jueves. Capaz que vengan los dos en una de esas. Llega el jueves, justo yo no lo puedo recibir porque me voy para allá. Bueno, háganos de productor. Que dale, les digo. Este contacto y sí. Les digo. Que dale, se manden, dale. Dale. Los dos. Sería genial. Y después, bueno, después ando tocando por varios lados. Y el 9 de julio hacemos con Palín Poceto, que estamos produciendo una peña que le pusimos la Sin Tiempo, y lo vamos a hacer en Espacio Sonda en Pueblo. En Pueblo. Va a haber locro, empanadas, y bueno, están confirmando ahí varios músicos que vienen de San Martín. También no podemos decir todavía los nombres, pero se está armando la grilla, pero ya hay músicos confirmados. Va a salir la publi ahora dentro, o esta noche o mañana, con entradas anticipadas. Va a haber entradas anticipadas a 500 pesos y 700 en puerta. Porque bueno, nos estamos mandando en una producción de alquilar el lugar, de pagar a los músicos, o sea, hacer todo un equipo de trabajo que tiene que bancarse, digamos. Sí, nos estamos metiendo en una, digamos. Está bien, como está bien. Por decirlo. Bueno, así cuenten. Que bueno, todos invitados para bueno, viernes primero de julio en Montaraz con el Fer Rossini y el Leo Gómez, que ahí es Fernando Rossini y dúo Vivas Gómez, así nos presentamos. Y el 9 de julio en Espacio Sonda, Hostel Cultural, con el Palín Poceto y todo un gran equipo ahí de para que nos ayuden a hacer armas, las empanadas, hacer el locro, hacer el sonido, todo. Cobrar la entrada, todo. Bailarines y todo. Bien, bueno, ya está. ¿Anotó todo? Sí, anoté todo, ya está. Está todo registrado. Dejo un par de otras cosas para que esas dos queden bien ahí. Queden registradas. La otra es Es otra cuestión. Es otra cuestión. Bueno, bueno, pero te vamos a seguir escuchando, viejo. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Por favor. Oh, gracias. ¿Nos querés, te querés despedir con algún temita musical? Dale, dale. Tengo otra acá. Otra mía, ya que está. Ah, sí, porque es, las letras. La verdad es que es una maravilla. Bueno, muchas gracias. Hace un tiempo que me da ganas de decir algo con las canciones, digamos, ¿no? O sea, lo que canto yo de otra gente, que canto mucho de otra gente, que me conmueve, es como que yo lo vivo a eso. Creo que, o si no lo viví yo personalmente, mis otras vidas lo han vivido. Seguro. No sé cómo es, ¿viste? Claro. Pero me toca mucho la fibra muy interna, ¿no? Y que cada vez que me intento componer algo, me pasa que digo, bueno, tengo que dejar algo escrito, algo de lo que me pasa, ¿no? Algo de lo que vibro y de lo que sí. No sé si para enseñar, pero algo que le quede a alguien, ¿no? Que le vibra. Exacto. Como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Como decía que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, ¿no? Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor. Procura que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al volcar el alma en el canto popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Genial. Cuando las cosas te van mal, una mirada puede aliviar y las cosas van saliendo. Sincérate con tu mal y déjatelo respirar para que cure latiendo. Paso a paso conseguir esa libertad de existir por afuera y por adentro. Y pa' cuando la vida nos lleve pa' donde el viento, lo mejor del aire es cuando se vuelve aliento. Mirando arriba encontrarás todo el azul que está detrás de esas nubes bien oscuras. Equivocado al sentir, por apurarte desistir y abandonar el intento. Quiero a nadie enseñar, solo lo canto pa' encontrar una balsa en el estero. Y pa' cuando la vida nos lleve pa' donde el viento, lo mejor del aire es cuando se vuelve aliento. Muchísimas gracias por venir, viejo. Bueno, el agradecido soy yo, en serio. Muchas gracias. Para la gente que me conoce sabe que hago mucho más peña en los lugares, pero también hago cosas para escuchar, así que así ya es. Conocen todas. Bien. Ya conocen el paño. Adrián Vivas con nosotros aquí en Entre Amigos, visitándonos y trayendo su música y sus vivencias aquí en El Bolsón, y nosotros lo tiramos para que la gente lo escuche y ojalá haya sido del agrado de un montón. Deben haberse quedado esperando ahí con el pañuelito para bailarse una zamba o una chacarera. Creo que está pidiendo una chapa. Diga que no pasamos el número de teléfono, porque si no nos estarían reclamando. No me hago rogar. A ver. Para que no nos reclamen, nos hace ese favor. ¿Cómo no? Gracias. Tiene la chapa. Yo sabía que me estaba, viste. Pero bueno, así es. No tengo ningún problema. Tenemos los músicos, podemos aprovechar. A ver, voy a elegir. Bien, mientras usted elige, nosotros le vamos a pasar que se pueden comunicar con nosotros al 449-150, que es el teléfono de la radio. También el 80-23-15, es el telefonito, el celular, a quien puede mandar mensaje, también puede llamar y los atendemos aquí y pueden charlar con nosotros. Voy a buscar acá, permiso, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, nosotros seguimos mientras Adrián Viva está con nosotros, ¿sabías? Sí. ¿Te enteraste o no? Yo me estoy por ir ahí a... Ah, quiere... Hay más espacio para... Pueden bailar acá, ¿eh? Pueden bailar. Ah, bueno, no hay problema, le podemos bailar. Una zambita. A mí me gustan las zambas... como lentas, ¿no? Y en tonos menores, que los tonos menores son más nostálgicos. Es que la zamba es eso, ¿no? Y la zamba, todo eso, yo siempre digo que si hay que sufrir, prefiero sufrir por zamba. Claro, ahí. De golpe los carnavales se encrespan en el fiero Arias y se le trepan al pecho como una flor colorada, y se le trepan al pecho como una flor colorada. Las bocas de las cantinas cuando pasa me lo tragan, y él con una chacarera le pega una alborotada. Y él con una chacarera le pega una alborotada. Esta es la zamba de un bandoneonista carpero de antes. El que la baila machao se compone con picante. El que la baila machao se compone con picante. De su memoria como palomas las farras, y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas, y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Después se va por la noche que lo sigue enamorada, la toma de la cintura y le da una serenata. La toma de la cintura y le da una serenata. Esta es la zamba de un bandoneonista carpero de antes. El que la baila machao se compone con picante. El que la baila machao se compone con picante. Muchas gracias. Muy buenas, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir nuevamente y agradecerte esto que traes. Bueno. Realmente para nosotros es un alegrón. Y esperemos que pronto vuelvas. ¿Cómo no? Cuando inviten nomás, peguen el Las grito que... Las puertas están abiertas cada jueves. Bueno, estamos. Algún jueves que me quedo libre, aviso. Dale, te esperamos acá. Sí, algo de mate vamos a tener, capaz que la próxima tenemos torta frita y todo. Vamos a empezar por lo menos así. Morfi va a ver. Un minito. Sí, mira, Paulita dice que viene para acá. Se viene de este lado. Bien, hasta habla, Paulita, si traemos bien ancho. Y vamos. Prometo, prometo. Si vuelve de nuevo. Bueno. Ponemos un temita musical, sí, para despedir y lo despedimos a... Bueno, muchas gracias. Agradecido. Muchas gracias. Escuchamos. ¿Qué tiene? El nido en las nubes de León Gieco. Ajá, bien. Pongo la oreja. Aire, paloma, allí donde está tu nido, miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, heridas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Nubes es amigo de nubes y de aire, es el nido, mirando el cielo, mirando la tierra. Otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Thank you. ¿Qué tal? Usted quedó mudo. ¿Le gustó? Sí. El gran músico que tuvimos acá. Vuelva. Que vuelva, que vuelva. Vuelva acá. Se me cortó el... ¿Qué se le cortó? No tengo retorno. ¿Retorno o...? Oh, shit. Bueno, qué maravilla. Me encantó. ¿Se le encantó? Sí. Tire, vamos a pelear que nos extiendan el horario del programa. Sí. ¿Es cierto? Mira, Paula nos apoya en eso. Bien, vamos. Vamos. Sí, una hora más. Dos horas. Media hora más. Media horita más. Sí, se nos está haciendo corto cada vez que vienen estos semejantes artistas. Sí. A compartir un momento de entre amigos. Este, quedamos con ganas de más música. Sí, y es bueno que cada vez que puedan venir, que además cuenten sus cosas, porque nos permite conocernos, porque por allí solamente la gente se queda con que toca la guitarra y canta y está en una peña y nada más, y no sabe el entorno, todas sus cosas que por allí todos los músicos tienen, ¿no? Esta cosa de bueno, de que todo lo que conlleva estar ahí después en una peña o estar en un escenario, el subir a un escenario, el laburo todo, que es, ¿no? Todo el trabajo que eso implica, ¿no? Para después nosotros ser público. Sí. De esas grandes artistas. ¿Qué me había pedido? Sí, este fin de semana en Lago Puelo, en Casa de la Cultura, va a haber una peña, la segunda peña que realiza el grupo de los Bombos Legüeros. Así es. Si quiere comentar un poco. Bocha de gente, ¿eh? El sábado 25 invitados. De junio. Así es. Segunda peña de los Bombos Legüeros. Bueno, Rocío Pozo, Nico Ruiz, puede ser, uh-huh. Marcelo Liqui, sí. Como dentro de los músicos que van a ver. Los conozco. Los conoce. Este, estamos todos invitados a ir. Esto es a entrada libre y gratuita. El sábado 25 va a comenzar a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura de Lago Puelo. Uh-huh. Así que para ir a escuchar, y también si tiene ganas de bailar, seguramente se va a armar la peña. Se va a poder escuchar tanto los artistas como grupos de danza que también se van a presentar ahí. Así que, bueno, va a estar muy bueno. Va a pasar un lindo momento ahí con la juntada de Ñorquinco va a estar. Uh-huh. Este, también. Músicos de Ñorquinco van a estar en esta peña. Leo Pi, uh-huh. No lo conozco, pero lo escuchamos a este señor. Sí. Bueno, Marcelo Liquín ya lo dije. Uh-huh. Adrián González. Y más. De así los que todavía le faltaban confirmar. Que Rocío estaba viniendo de Ñorquinco. Por eso, porque quedó en que no iba a llamar para comentarnos esto. Sí. Charlar un rato, pero seguramente no ha llegado todavía. O sí, capaz que llegó recién. Pero. Sí, y este viernes también hay algo en Casa de la Cultura, acá en el Bicentenario. Estoy de asesora. Ah, ¿qué tal? Está en todo. De recordatorio. Sí, y ahí se presenta el grupo que estuvo acá. Exactamente. En el programa. Así es. Que se llama La República, ¿era? No. No, Lea, el Flyer. ¿Cómo se dice? Flyer. El Flyer. No, Flyer. El panfleto, le digo yo. Claro. Grupo Provincia se llama. Grupo Provincia. Se van a presentar este viernes a las 20 horas, 20:30 a 23 horas. Tienen un horario predeterminado ya, sí, acotado. Uh-huh. Ahí se va a presentar este grupo, que bueno, está Marcelo Liquín, Oscar Mayorga y no me acuerdo el nombre del otro muchacho. Víctor. Va a haber un invitado más, uh-huh. Me dijo Oscar, con... que va en vientos. Ay, qué ¿sí? bien. Qué así bueno. Que van a incorporar vientos también. Más lo que tiene el guino. Claro. Pero se incorpora uno más. Así que bueno, esta banda. Empezar el Hoy ya se nos está acabando la noche, pero seguramente debe haber alguna actividad por ahí. Sino mañana, acá en Casa del Bicentenario, y si, el sábado en Lago Puelo, en Casa de la Cultura de Lago Puelo, tiene peñas para ir a disfrutar, bailar, colaborar. Exacto, y pasarla bien. Y para los que, como hablábamos con el amigo recién, a festejar el nuevo año. Esta es una forma también, de, bueno, estar alegres, contentos y, bueno, alegre de la vida, ¿no? De que estamos vivos. Así que es una buena forma también. Bueno, y como se hizo la hora, vamos a ir a festejar esta nueva vida, este nuevo año. ¿Nos vamos despidiendo? Sí. Para reencontrarnos y todos los vientos van a favor el próximo jueves a partir de ¿con las Leo 20. Gómez? ¿Con Leo Gómez? Esperemos que así sea. Bueno, lo dejamos así. Si lo escuchó... Préndase a la radio el próximo jueves y sabrá si está Leo Gómez. Yo, o algún otro músico. Quizás. Sorpresa. ¿Acordeón, quizás? También puede ser. ¿Acordeón? Ahí, no sé. Bueno, ahí vamos a ver. Se va a armar, el bailongo. Así que Pablo anda arreglando. El próximo jueves. Un lux como para el bailongo. Sí, tenemos que armar bien, el bailongo. Estaba preparada. Tenemos que armar el bailongo. Tenemos que preparar. Sí. Ya va a haber un sol así. Acá armamos peña en el patio. ¿No es cierto, Paula? Sí. Sacamos la radio afuera. Pero ahora nos vamos a ir con la cumbia del mole. ¿Parece? Sí. Antes de decirles que. Down. Sí. Sin antes decirles que nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene, sí. A esta misma hora, en esta misma radio, en esta misma frecuencia, pero además, para la gente de Viedma, nos escucha el próximo viernes, el sábado, a las 13 horas. Y los domingos también nos repite. Así que estamos como queremos. A disfrutar. Y feliz año nuevo para todos. Feliz año. Nos vemos. Chao. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. muere, huele también la sal. Se muere su chocolate.